¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ellos? ¡Soldados! ¡Van a la guerra! Pero, ¿por qué estoy aquí? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Dónde estás? ¿Qué hago aquí en medio de estos soldados? ¡Abuelo! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Shh! Margarita, no te asustes. No pueden verme. ¡Abuelo! ¿Dónde estabas? No sé. Estoy aquí, pero no debes temer. Ellos no pueden vernos. Nosotros sí a ellos. Además, seremos testigos de un hecho histórico. ¡Ay, no entiendo, abuelo! ¿Cómo llegué hasta aquí? Esto no es mi imaginación. Esta vez, no, Margarita. Estamos en un sueño, aunque no lo creas. ¿Pero por qué estás en mi sueño, abuelo? Ah, no sé, Margarita. Estamos aquí y eso es lo que importa. Mira, el batallón movilizado Victoria, formado por San Bernardinos. ¿Y a dónde van? Pues al norte. Van a la guerra. Algo que no es bueno, pero solo somos testigos. Recuerda eso, Margarita. Son hechos que ya ocurrieron. ¿Ves esos uniformes? Sí, sí, esos los he visto en museos. Sí, fueron costeados por sus propios habitantes. Esos pantalones blancos, la chaqueta azul y los kepis del mismo color. Debían destacarse por sobre otros batallones. Al norte se desarrolló el combate naval de Iquique. Noticia que caló muy hondo en los habitantes de San Bernardo. Ah, abuelo, en San Bernardo hay una calle que se llama Arturo Prat. Justamente, Margarita. Por eso lleva ese nombre. Y abuelo, ¿en qué año estamos? Estamos en 1880, Margarita. El batallón se embarcó en la estación de ferrocarriles con más de 600 hombres. Muchos de ellos con sus propias familias. Por ejemplo, las esposas se enrolaban como cantineras. ¿Cantineras? Sí. Se les llamaba cantineras porque ayudaban en diversas labores, preparando la comida, asistiendo a los enfermos. Qué doloroso, abuelo. Ver partir a tu familia rumbo a la guerra es terrible. Estoy de acuerdo contigo, Margarita. Es cruel. Pero hay que entender el contexto histórico y los hechos de la Guerra del Pacífico. Bien, quiero que sigamos avanzando en el sueño. Pero, ¿cómo nos movemos en el sueño, abuelo? Pues cerrando los ojos. Es muy parecido a imaginar. Pero en el sueño, eres libre. Puedes volar sobre una nube, caminar sobre el agua. ¡Quiero volar en esa nube! Aquí viene. ¡Subamos! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ayúdame! ¡Esa nube es muy resbalosa! Afírmate bien, Margarita, y ten cuidado con estos pasajes oscuros. Son saltos en el tiempo. Si nos caemos en él, podríamos ir a otro universo del sueño. ¡Aquí vamos! Mira, ese es el Bernard Castle. Van camino a Iquique. Llegarán a esa ciudad y luego caminarán a través del desierto. Luego avanzarán hasta Arica para entrar a la ciudad de Lima. ¿Y contra quiénes pelearon? Pues, contra nuestros hermanos peruanos, Margarita. Tomaron posiciones en la batalla de Chorrillos, Miraflores, avanzando a través de cerros y enfrentándose a la caballería, incluso entrando a la ciudad de Lima. Quiero que leas esta carta, Margarita. ¿Cuál carta, abuelo? Ay, es cierto, pues. Esta, léela en voz alta, por favor. Ya. A las 12 del día, habíamos tomado posesión de la ciudad y la caballería perseguía al enemigo. Las bajas por nuestra parte han sido muy pocas. No pasan de 4 muertos y 23 heridos. De estos, 3 de gravedad. Se habían batido unos 500 chilenos contra 1.700 peruanos y todos habían rivalizado en el heroísmo. Mi corazón de padre me decía, deténlo. Pero nuestro honor y mi puesto de jefe decía con más fuerza, avanza. El lado más oscuro de la guerra podía verse a cada paso. en ciudades repletas de cadáveres, junto a los equipos, armas y caballos, junto a restos de comida. Oh, como ves, Margarita, el lado más terrible de esta guerra entre países hermanos. Es un sueño triste, abuelo. Ya quiero despertar. Sí, tienes que despertar, ya es hora. Piensa en todos quienes perdieron la vida, en esos hombres valientes que dejaron todo, en las mujeres, los niños. Abuelo, ¿y qué pasó con todos ellos? El batallón Victoria regresó a la ciudad en medio de homenajes y apoteósicos recibimientos, debiendo desfilar desde la estación de ferrocarriles hasta la plaza de armas. Muchos discursos, tedeums e historias que contar entre los parientes que se agolpaban para recibirlos con los brazos abiertos. El futuro para muchos de estos héroes sería esquivo, pasando a ser verdaderas leyendas vivientes en el pueblo de San Bernardo. Gracias, abuelo. Contigo aprendo mucho. Oye, ¿te veo en mi próximo sueño? Posiblemente, Margarita. Si así lo deseas, nos encontramos en tus sueños o en los míos. Ya, anda, despierta, abre los ojos, Margarita. Chao, abuelo. Chao, Margarita.